qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el potro es caliente. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y junto a mi compañero Federico Siris los vamos a estar acompañando como cada jueves de 19 a 21 horas por La Retaguardia. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Carla? Buenas noches. Sabés que te escucho un eco, como que sale. Yo también, estoy escuchando eco. ¿Estamos saliendo bien, Nacho? Bárbaro, buenísimo, está. Entonces lo escuchamos nosotros hoy. Ahora no, ahora se fue. Ahora se escucha perfecto, claro. Estábamos saliendo. Ahora está perfecto. ¿Cómo andás? Estaba poniendo nerviosa. Bien acá, me estaba poniendo nerviosa con el eco, el internet que no funciona, el pasaje a Uruguay que no aparece y me quiero ir a votar. Bueno, la verdad que este es un día complicado, ¿no? Y como buena frente amplista, la ansiedad me está ganando, matando. A todos, a todos, en las gateras. Estamos como locos, con una mano en la valija y la otra haciendo los trabajos, ¿no? Pero recién la terminé, recién. Yo ya la tengo lista, estoy esperando que me llamen para que me digan ya tenés tu pasaje y chao, me fui. Así que bueno, ahí estamos. Pero bueno, antes que nada vamos a recordar que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Víctor Basterra, de aquí, de La Retaguardia, por supuesto, de este multimedio autogestivo, popular, alternativo, este multimedio que tanto nos agrada y donde tanto nos gusta estar. Y antes de que empecemos a charlar, te recordamos que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, Fede, ¿qué tenés que marcar? Tenés que marcar 549-11-31-81-3126. Y le pones, claro, pero el signito de más adelante. Más, claro, 549-11-31-81-3126. Y nos mandás un WhatsApp ahí, un abrazote. Un abrazote. Y nos contás que estás tan ansioso, tan ansiosa como nosotros. Yo, le damos la... No. Hasta el domingo no duermo, ¿eh? Podemos hacer un grupo de autoayuda frente a amplista en este mismo instante. Me encanta, bueno. Me encanta. Sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador Ignacio Álvarez González. Nacho, gracias por estar ahí como cada jueves. Y bueno, Fede, ¿qué te parece si hablamos un poquito de algo muy importante? Estamos ansiosas y estamos ansiosos, pero bueno, nuestra fuerza política, como siempre, pensando en quienes estamos, no solamente en quienes estamos fuera del Uruguay, porque también en quienes están dentro, ha puesto en marcha un operativo impresionante que tiene que ver con acercarnos a quienes estamos afuera o quienes estamos lejos de nuestro lugar de votación, o facilitarnos los recorridos para que podamos llegar en tiempo y en forma este domingo 30 de junio a votar en las internas en la República Oriental del Uruguay. Bueno, todo apunta, ¿sí? Todo lo que ha hecho el Frente Amplio apunta a que la participación de los militantes, adherentes, simpatizantes del Frente Amplio sea masiva. Que vayan muchos frenteamplistas a votar en estas internas. Desde acá, Argentina, muchos comités de base se han organizado con micros, autos particulares, comités de base, sectores políticos, para cruzar por tierra, ¿sí? Algunos ya manejando destinos directos, como Paysandú, Salto, Fray Ventos, a donde se hubo una campaña, incluso muchos han hecho movimiento de sus credenciales a esas localidades, pues les queda más cómodo, más cerca, van, votan y se vuelven. Convengamos que hoy por hoy económicamente está muy difícil estar allí, en Uruguay. Y dentro de Uruguay, el Frente Amplio, bueno, ha dispuesto todo un operativo de transporte para llevar a la gente a votar, a donde le corresponde votar, dentro de lo que es el área metropolitana y dentro del interior. Y además, detalles, la verdad que yo no había visto desde que estoy viviendo acá, ¿no? Como por ejemplo, hace un rato me llegó un correo electrónico del Frente Amplio, el cual es un correo electrónico de difusión firmado por Fernando Pereira, muy emotivo, muy animándonos a que vayamos a votar. Después, para lo que es los que no van a viajar por tierra, bueno, el Frente Amplio ha dispuesto un descuento por una de las empresas fluviales que cruza, ¿sí? Así que bueno, más allá de que sabemos que la situación económica es muy compleja y que esto es una elección interna y demás, todo apunta a probar un poco, prueba y error, a lo que es la verdad de la milanesa, que es en la elección de octubre. Bien, pero bueno, no deja de ser importante que muchos Frente Amplistas vayan a votar en esta elección interna, que participen de manera masiva y que se vuelquen a las urnas, como históricamente lo ha hecho el Frente Amplio, ¿no? Recordemos que dentro de las internas siempre fue uno de los partidos políticos con mayor participación desde que existe este mecanismo de votación, ¿no? Elección interna, no obligatoria, lo que se conoce después como la elección en octubre, bien, y después en caso de que haya o no haya balotaje, que en Uruguay ya sabemos muy difícil que no haya balotaje, solamente una sola vez no hubo, que fue la primera elección que ganó Tabaré Vázquez. Recordemos que para que no haya balotaje, el candidato ganador tiene que sacar el 50% más uno de los votos, es un número enorme. Así que todo apunta a eso, ¿no? El Frente Amplio ha tirado todos los mecanismos y toda la militancia de la calle para que esto sea una gran elección de participación masiva, y creo que lo que fue el cierre del acto ayer marca un poco el hito, ¿no?, de lo que puede llegar a suceder el domingo. Sí, bueno, digo, yo creo que una de las consignas que nos tomamos muy a pecho es esta de que el triunfo comienza este domingo, ¿no? Exacto. Me parece que lo hemos hecho carne, y yo creo que las y los Frente Amplistas entendemos y palpamos que efectivamente es así. Entonces, los compañeros, las compañeras están haciendo grandes esfuerzos con la ayuda de nuestra fuerza política, que no nos deja a gamba, y que bueno, que lamentablemente, que si no es más es porque la situación en Uruguay también es caótica a nivel económico, y la verdad que somos muchos repartidos por todos lados, pero la verdad que bueno, es un esfuerzo también del Frente Amplio importantísimo para poder acercarnos a todas y a todos, no solamente a los que estamos afuera, sino en los distintos circuitos. Hay distintos circuitos armados que recorren el interior también, el interior del Uruguay, en donde vos te subís a un ómnibus y podés llegar de manera económica y bastante rápido y con unos recorridos muy acertados a los distintos lugares de votación. La verdad está muy bien pensado. Bueno, son años, ¿no?, de andar en estas vueltas, así que eso, cuando uno tiene un poquito de organización y un poquito de conocimiento, salen estas cosas maravillosas. Bueno, no tenemos ninguna duda de que el domingo vamos a ser muchas y muchos los y las Frente Amplistas que estaremos llegando a las urnas. Ojalá, y bueno, esperemos que de acá a octubre, desde a la Argentina, podamos organizar mejor. Sí, claro. Sí, con más tiempo, con mayor organización, tanto desde los comités de base como desde los sectores políticos. Sobre todo desde el punto de vista económico, tenemos muchos compatriotas, militantes, compañeros que están acá, que es el hecho de tener que pagar un pasaje, incluso con descuento, o colaborar con la nafta, los peajes de un auto, le significaba un desembolso de dinero. No pueden. Es la realidad. No pueden, porque no es solamente viajar, es acomodar a los niños o a las personas mayores que uno cuida, o viajar, claro, con la familia, porque son todas Frente Amplistas, o arreglar en el trabajo. Es una complicación enorme, y además la crisis económica que vive la Argentina hizo que muchos y muchas compañeras tuvieran que elegir entre ir a votar ahora o hacerlo en octubre. Y muchas y muchos compañeros con quienes hemos hablado nos han dicho francamente que eligen poder ir a votar en octubre porque entienden que es la decisión más acertada. Y bueno, lamentablemente esta situación no nos permite viajar a todos quienes queremos hacerlo para votar en las internas, pero bueno, también vale aclarar cuál es la situación que se vive aquí. No, y además tengamos en cuenta varios factores. Uno de ellos es el promedio de edad de los compañeros acá en la Argentina. Muchas veces encarar un viaje en auto a Montevideo o al litoral, estamos hablando al litoral 4 o 5 horas de viaje, y a Montevideo 7, 8 horas, ¿no? O sea, una persona grande viajando tanto tiempo sentada puede significar un sacrificio enorme, y muchas veces la idea es hacerlo de ida y vuelta, o sea, es un montón. Sí, además, bueno, aquí las distancias son muy grandes y los recorridos que se logran hacer no son de ir a buscar a cada uno por su casa, por lo tanto, las personas que llegan a uno de los micros que se han organizado quizás ya vienen viajando desde otros lugares y bueno, es una situación muy engorrosa para las personas mayores, de verdad. Así que es entendible por qué los compañeros y las compañeras no pueden llegar, pero en esta instancia, pero todos y todas los que no pueden viajar ahora nos han dejado bien clarito que en octubre, sea como sea, van a cruzar el charco. Así que bueno, tendremos una medida de qué es lo que se nos viene para octubre, este domingo. Aguardar la ansiedad y a levantar las banderas o a revolear las banderas tratando de apagar un poco la ansiedad, yo qué sé. No, además todo te genera ansiedad. Recién, por ejemplo, ya preparé la valija, todo. Ya, los otros días saqué el permiso de menor para mi hijo, ¿no? Para poder viajar con él, porque María se queda acá, ¿no? Voy yo solo con él. Y recién estaba tratando de cargar la tarjeta SUBE, ¿viste? En el y la apoyo en el celular, creo que 25 veces ya me voy a ir a cargarla, le dejé la carga pendiente, ahí estoy todo el rato apoyando la SUBE en el teléfono. ¿No te da ganas de tirar el teléfono contra la pared, por ejemplo? Y además ya entras a insultar a todos, ¿no? Del presidente de la nación para abajo, ya a todos, hasta el último secretario de SUBE ya la ligó conmigo, ya... Ni hablar. Bueno, después de haber hecho catarsis con ustedes escuchándonos, les reiteramos nuestras vías de comunicación. Comunicate con Frente Ampliando, el programa de los, las y les militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, llamando al 11-318-13-126. Y si estás fuera de Argentina, antes ponele el +549 y después marcas 11-318-13-126. Vamos con la primera canción de la tarde. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Cuatro minutos pasaron de las 19 horas y seguimos aquí en Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y se viene, Fede, se viene el noticiero. ¿Qué te parece? Dale, no hay mucho. No, hoy no hay mucho. Pasaron cosas, veníamos bien. En Uruguay, te digo. Sí, no, en Uruguay no hay mucho, pero la verdad que a nivel internacional. Ayer fue un día complicado, ¿no? Porque lo empezamos muy bien. Celebrando justamente la libertad de Julian Assange, pero bueno, después se complicó a la tarde con un intento de golpe de Estado en Bolivia, pero bueno, vamos por lo primero. Y sí, efectivamente, después de 14 años de disputa con distintos gobiernos y después de 5 años de prisión, ayer salió en libertad Julian Assange. Y bueno, lo dejaron ahí en las Islas Marianas y de ahí viajó a Australia. Recuerden que él es un ciudadano australiano, a donde lo estaba esperando justamente este señor Albanese, que es el primer ministro de Australia, que tanto participó en la campaña por la liberación de Julian Assange junto a su esposa, ¿no? Bueno, la verdad que 14 años después y después de todas las cosas que pasaron, sería muy largo de contar, pero... Él seguía en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿no? No, él estaba preso en una prisión de máxima seguridad en Gran Bretaña. Ah, lo habían logrado, lo habían terminado. Ah, porque claro, cuando Correa se fue, lo... Claro, exactamente. Cuando Correa se fue, lo sustrajeron así, lo llevaron preso. Y bueno, digamos, el mayor problema o la mayor disputa era el pedido de extradición desde Estados Unidos. Y bueno, digamos, por algún lado, la negativa del Reino Unido a extraditarlo, haciendo oídos a los reclamos internacionales y de la familia de Assange, que decían que por los delitos que se le imputaban a Julian Assange, corría riesgo de vida, ¿no? Que claro, si lo extraditaban y lo encarcelaban en Estados Unidos, él corría riesgo de vida. Recordemos que bueno, que él es el fundador de WikiLeaks o WikiLeaks, como quieran llamarlo, y una de las... Hablan de 10 millones de documentos que hizo públicos, documentos que le enviaban seguidores o que le enviaban contactos que él tenía, pero bueno, algunos de esos documentos o unos cuantos de esos documentos, es como espiar a Gran Hermano, una cosa claro, así, ¿no? Tenían que ver con cuestiones tremendas que comprometían a la inteligencia de Estados Unidos en cosas que tenían que ver con operaciones realizadas en Irak y también en Afganistán. Entonces, sí, bueno, por eso era tan buscado este pobre hombre que recién ha salido en libertad a partir de un acuerdo, porque además tuvo que hacer un acuerdo de culpabilidad, tuvo que declararse culpable de un solo delito. Ese es un solo cargo, digamos, y el cargo es por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. Entonces, con esa declaración de culpabilidad que lo hizo, o sea, lo sacaron de Gran Bretaña en un avión a las Islas Marianas, y en las Islas Marianas se declaró culpable de ese delito, y de ahí lo llevaron a Australia, ¿no? Así sí, que bueno, Julian Assange está libre. Por suerte, por suerte para él. Por suerte para él. Así arrancábamos el día y después, bueno, la tarde se complicó. Se complicó porque justamente yo estaba al aire aquí en la retaguardia y nos pasaron dos cosas, ¿no? Bueno, en la retaguardia justamente estaba transmitiendo, no sé si para quienes nos escuchan, para que se enteren, la retaguardia es la radio en donde se transmiten, donde se han transmitido y se transmiten los juicios de lesa humanidad y todos los juicios que tengan importancia, las causas, digamos, que tienen que ver con este lado de la mecha, para decirlo, para sintetizarlo, ¿no? Y justamente ayer hablábamos con el operador que estaba ayer, que es Pedro, y nos estaba comentando que, bueno, que qué tremendo el cerco mediático que se había realizado alrededor del inicio del juicio por intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no había mucha información en los medios acerca de que esto estaba sucediendo y de que a partir de ahora, cada miércoles, va a haber declaraciones y se va a desarrollar la causa, creo que son 6 miércoles. Ayer le tocó declarar al imputado, ¿no? A quien gatilló, a este señor Sabag Montiel, que justamente decía, supe que si mataba a Cristina Kirchner venía una guerra civil. Y después dijo, no soy un sicario, ni soy de Revolución Federal, dijo, ¿no? Este partido que le importaba. Sí, muy raro, muy contradictorio todo. Además usaba la palabra atentado para referirse a su intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, hablaba de los copitos. La verdad es una cosa muy extraña, pero bueno, ayer, reiteremos, fue la primera audiencia del juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, asistimos a la declaración de Sabag Montiel, el imputado por el intento, ¿no? Quien disparó o quien intentó disparar a la exmandataria. Así que bueno. Me quedó la sensación, escuchándolo ayer a Sabag Montiel, sí, que no es el loquito que nos pintaban los medios de comunicación cuando recién fue el intento de magnicidio, ni tampoco es el desorbitado de Sabán Montiel ni la loquita de la chica esta, la pareja de él, ¿no? ¿Cómo se llama? El Sí, nombre de ella. no, saber, bueno, no. Bueno, o sea, no es, este tipo no era, no es un, no es un demente, no es un tipo que esté fuera de sus cabales, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Falta dilucidar todo lo otro, ¿no? Porque yo creo que detrás de esto hubo todo un operativo de inteligencia, de parte de alguien. Estoy seguro de eso. Brenda Uliarte es. Brenda Uriarte, claro, no era no eran dos loquitos sueltos, que no. Vos sabés que yo cuando lo escuchaba dije, qué loco, ni tampoco es un tonto. Porque cuando declara lo hace muy metódico, cuida mucho sus palabras, o sea, todo lo que dice, y además está asumiendo todas y absolutas las responsabilidades y las consecuencias de ello. Él solo. Sí, la verdad que sí. Bueno, recordemos que digamos las declaraciones se desarrollaron en el Tribunal Oral Federal 6 a cargo de la fiscal Sabrina Nahmer. Y bueno, y este juicio continúa el próximo miércoles, o por lo menos las declaraciones van a continuar el próximo miércoles. Y la retaguardia las va a transmitir, así que pueden acceder a ese material en esta misma radio, aquí en esta misma radio. Mientras estábamos hablando de esto, entrevistamos a una de las entrevistadas de ayer, que era justamente de Fernanda Aguirre, la secretaria de Derechos Humanos y Relaciones Sociales del PIT-CNT. Y cuando la presentamos, nos dice, porque nosotros estábamos en el aire, nos dice, está pasando algo terrible, hay un intento de golpe de Estado en Bolivia. Imagínate. O sea, Claro. sí, bien radio online, en vivo, perfectamente. Y bueno, justamente, mucho tampoco podíamos ver información mientras estábamos al aire, pero más o menos empezamos a mirar mientras terminábamos el programa. Y bueno, sucedió algo que ya el presidente de Bolivia venía, Luis Arce venía diciendo, ¿no? Él ya justamente ayer, entre horas de la mañana, decía que había algunos movimientos irregulares, que había visto algunos movimientos irregulares. Y bueno, pasadas las 4 de la tarde, una tanqueta directamente tumbó las puertas del Palacio Quemado. Sí, Así. intentó Ah, meterse. sí, se ve en las imágenes la tanqueta. Sí. Así que la verdad que bueno. Y de por medio estuvo la amenaza del comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, la amenaza de tomar la sede de gobierno, ¿no? Digamos, Qué personaje, Zúñiga ¿no? se bajó, sí, Zúñiga se bajó de la tanqueta y entró al edificio que está en el centro de La Paz y estuvo cara a cara con el presidente Luis Arce, mientras además un grupo de soldados que estaban armados, rodeaban la Plaza Murillo, ¿no? Y Claro, encapuchado, estaban encapuchados, preparados ¿sí? para cualquier ¿no? Y Bueno. acompañado por los otros de las cuatro armas. Exactamente. Bueno, aquí el gobierno de Bolivia, de la hermana República Plurinacional de Bolivia, no dudó en declarar y hacer público este intento de golpe de Estado. Y bueno, recordemos que la tensión duró unas horas. Y bueno, al final este señor Zúñiga fue detenido y Arce nombró una nueva cúpula en las Fuerzas Armadas. Pero digo, en todo este trance, la COB, que es la Central Obrera Boliviana, llama a una huelga general por tiempo Definida. indeterminado en apoyo del presidente, de Lucho Arce, como lo conocen cariñosamente en la vecina República. O sea, y se sucedían las informaciones de tal manera, y si bien sabíamos que Zúñiga había sido detenido, el sinsabor fue tan grande, porque siempre te queda esto de, y la derecha siempre está ahí, siempre está agazapada, y donde te descuidaste, sácate, ¿no? Me sorprendió la táctica, porque sabés que Sí. eso de la imagen de los militares rodeando el Palacio Presidencial, la tanqueta queriendo voltear en la puerta, algo no propio de golpes de Estado actuales. No, pero a mí lo que más me sorprendió fueron algunas declaraciones internacionales, de algunos organismos internacionales, ¿no? Sobre todo la de la OEA, ¿no? Sí, escuchando al señor Almagro defender la democracia boliviana, como que se me traspapeló, ¿no? Porque digo, cuando dieron el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, Almagro había dicho otra cosa, ¿no? Almagro casi que lo había... Yo estoy mal. ¿No había glorificado a Jeanine Áñez? Sí, sí, sí. Jeanine Áñez, que está presa. Claro. Y que ayer este hombre dijo que ya la había puesto en libertad en un momento. Pero ella misma se encargó de desmentirlo. Como que quedó solo Zúñiga en un momento, ¿no? Todo el resto se dio cuenta que fracasaba y lo dejaron solo. Típico de derechoso cobarde, ¿eh? Exactamente. Bueno, eso es lo que más o menos ha acontecido fuera del Uruguay en el día de ayer, que no es poco. ¿Vos qué tenés, Fede? Y yo tengo la noticia de ayer y de ahora. Tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con el acto ayer en el Palacio de Peñarol. Que fue, para los que estuvieron allí, para los que pudimos verlo en vivo, fue espectacular. Un Palacio Peñarol, que es la cancha del Gimnasio Cerrado, la cancha de básquetbol de Peñarol, en donde se hacen hasta es como un microestadio, en donde estuvo Rubén Rada con su banda, y los oradores, bueno, fueron Carolina Cose, por supuesto, Andrés Lima y Yamandú Orsi, los tres precandidatos. Y la que abrió el acto fue la presidenta de la departamental de Montevideo, del Frente Amplio, la compañera Graciela Villar, ex candidata a vicepresidenta, ¿sí?, en la elección anterior. Y ella abrió justamente con el tema del golpe de Estado en Bolivia. Así hacemos un hilo medio conductor y, bueno, saludando y pidiendo que se respete la democracia en Bolivia. Y bueno, ya para esas horas ya el golpe había quedado trunco. Y después los tres precandidatos hicieron uso de la palabra. Bueno, Carolina Cose se dedicó a construir esperanza, con el subtítulo del popular, como en referencia al discurso de Carolina Cose, el cual empezó haciendo un recuerdo del día de hoy, que es vísperas del 27 de junio, a 51 años del golpe, y la gloriosa huelga general, ¿no? Y habló de la democracia, y que habló en referencia, dice, nos quisieron exterminar, pero no, acá está el Frente Amplio. Así que, bueno, la verdad que fue un gran discurso de Carolina Cose. Después usó la palabra Lima, el actual intendente de Salto, haciendo referencia al fracaso del actual gobierno de coalición del señor Lacalle Pou, Lacallito Pou. Bien. Y después habló Orsi, Yamandú Orsi, el precandidato, que hizo referencia a que el 30, el que gana es el pueblo uruguayo. O sea, como que no importa quién gana las internas, sino que el que gana va a ser el pueblo uruguayo, cosa que me parece una muy buena, un muy buen razonamiento, sobre todo poniendo por delante lo que es la unidad, que estuvo bastante, para la derecha, siempre cuestionada y seleccionando a quién atacar y en qué momento atacar. Pero bueno, yo creo que esa fue la gran noticia del día de ayer. Y la segunda gran noticia es lo que va a suceder en unas horas, ahora a las 10 de la noche, que juega Uruguay-Bolivia por la Copa América. Y que si Uruguay gana, va a clasificar, ¿no? Tiene que ganar primero. A cuartos, bueno, de final, sí, sí. Vamos ahí a ganar. Lo propio con Panamá, que en un momento se había complicado, porque, escuchame, no juegan mal los panameños. No. Son rápidos, son astutos, no son ninguno caído del catre. Ya no hay más selecciones que jueguen mal. Todas complican, ¿viste? Sí. Y bueno, pero Uruguay hizo lo propio, los goles se pusieron de acuerdo ambos equipos en hacerlo en los últimos minutos para que la gente se quede mirando el partido. Y bueno, y hoy toca Bolivia, ¿no? Que viene, bueno, no sé cómo estarán los jugadores, los jugadores tratan de mantenerse distantes de las cuestiones políticas, pero creo que es muy difícil para una persona, para un ser humano, sea del lado que sea, mantenerse distante. Así que bueno, yo por acá, nada. Y están empatando Panamá y Estados Unidos 1-1. Así que está, hay que ganar. Hay que ganar, no queda otra, hay que ganar. Tenemos la mesa servida. Bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a la segunda canción de la tarde? Antes vamos a escuchar algo que nos gusta mucho y después volvemos con el primer entrevistado de esta tarde. Dale. Bueno, con esta ayuda creo que voy a poder hacerme entender mejor. ¡Fuimos! Los que creamos el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá. ¡Somos! Los que denunciamos la promesa incumplida de 136 liceos. ¡Y seremos! Los que llevaremos la inversión en educación a un 6% y a un 1% la de ciencia e investigación. ¡Fuimos! Los que aumentamos las jubilaciones un 62% y el salario real un 63%. ¡Somos! Los que nos opusimos a la precarización laboral y el estancamiento salarial. ¡Y seremos! Los que vamos a priorizar la expansión de bienes y servicios públicos para el bienestar de todas y todos. ¡Fuimos! Los que bajamos la pobreza de un 40 a un 8% y triplicamos el salario mínimo. ¡Somos! Los que alzamos la voz contra el crecimiento de la pobreza infantil. ¡Y seremos! Quienes volveremos a dar prioridad a nuestras niñas y niños. ¡Fuimos! Los que llevamos de 700.000 a más de 2 millones y medio de ciudadanos al sistema de salud y creamos el Hospital de Ojos. ¡Somos! Los que advertimos de la falta de medicamentos en los hospitales durante este gobierno. ¡Y seremos! Los que avanzaremos en nuestro sistema de salud y de cuidados hasta ser ejemplo en el mundo. ¡Fuimos! Los creadores de la ley del trabajo rural y del trabajo doméstico. ¡Somos! Los que denunciamos una y otra vez las leyes que fueron violentadas por autoridades y personas vinculadas al gobierno. ¡Y seremos! Los que reafirmaremos el respeto y la independencia de los tres poderes del Estado. ¡Fuimos! Los que después de gobernar recorrimos el país de punta a punta, escuchando a la gente. ¡Somos! Los que aprendimos. ¡Fuimos! ¡Somos! ¡Y seremos! ¡Una fuerza constructora! ¡Obreros de la construcción de la patria de futuro que soñamos! Este 30 de junio empezamos a ganar las elecciones. ¡Vota! Valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soy, al sembrar tu luz. 14 minutos nos separan de las 20 horas y seguimos aquí en Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, y estamos por la retaguardia, por supuesto, transmitiendo en vivo desde el estudio Víctor Basterra. Bueno, hoy para las y los orientales es un día muy caro, un día que intentamos transformar de alguna manera en una celebración a la vida, un día que nos duele, un día en el que necesitamos abrazarnos, estar en comunión, estar unidos, unidas, charlar, vernos, aunque sea. Hoy se cumplen 51 años del último golpe de Estado en la República Oriental del Uruguay, golpe de Estado que duró desde 1973 hasta 1985. Y para hablar de este suceso y de cómo aún en la actualidad en nuestro país nos sigue golpeando, tenemos a nuestro primer invitado. Él es director del Observatorio Luz Ibarburu, es autor de varios libros, entre ellos Secuestro de la Embajada, es militante Frente Amplista, es militante del PVP, es un activista por los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Raúl Olivera, gracias por estar con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Gracias a ustedes por la invitación. Raúl, queríamos tener tu palabra autorizada para nosotros en este tema, para contarles un poco a quienes nos escuchan aquí en Argentina qué es el Observatorio Luz Ibarburu y por qué justamente en un día como hoy es importante poder tener contacto contigo y poder traer esto que pasó en el pasado, valga la redundancia, reciente del Uruguay a la actualidad. Bueno, el Observatorio es una iniciativa que se creó a instancia del PICNT, o sea, de la Organización de los Trabajadores Uruguayos, para resolver las consecuencias justamente de la dictadura que se instaló aquel 27 de junio de 1973 en el Uruguay. O sea, los crímenes cometidos por la dictadura. O sea, el Observatorio es una herramienta que, como te dije, fue una iniciativa del PICNT, pero que tuvimos en aquel momento, cuando se nos ocurrió crear esa herramienta, invitar al resto de las organizaciones sociales. Es una red de organizaciones, de alrededor de 17 o 18 organizaciones sociales, todas preocupadas por el tema derechos humanos. Esa iniciativa tendía a resolver un problema que visualizábamos cuando en el año 2011 en el Uruguay, Uruguay vivió, digamos, la condena por la Corte Interamericana en el caso Gelman, que de alguna manera fue un elemento que marcó en la lucha contra la impunidad un hito muy importante, o sea, un quiebre, porque esa sentencia estableció que se debían remover los obstáculos que desde 1985 hasta el 2011 habían impedido la actuación de la justicia, o sea, la ley de impunidad en el Uruguay, llamada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea, que esa sentencia ordenó que eso se removiera, y de alguna manera se inició una nueva etapa donde las causas que de alguna manera o no se han presentado o habiéndose presentado habían sido archivadas, se reactivaban. Entonces, bueno, esa situación se creó en el 2011 en un momento también muy particular, porque gobernaba el partido de izquierda, que de alguna manera fue, sin ninguna duda, el objetivo principal, digamos, del terrorismo de Estado. O sea, teníamos por un lado en el gobierno una fuerza política que había sido víctima del terrorismo de Estado, o sea, que había sido catalogada como el enemigo interno y por lo tanto asesinó a sus militantes, los torturó, les privó de libertad, los hizo desaparecer. Entonces eso, sin ninguna duda, parecía un elemento muy esperanzador. O sea, se juntaban de alguna manera dos planetas. Por un lado, esa existencia de una fuerza política al frente del gobierno, y por el otro lado, una sentencia de carácter internacional que el Uruguay tenía que cumplir. Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, si bien teníamos esa conjunción de esos dos elementos positivos, no dejamos en aquel momento de percibir desde el movimiento sindical y de las organizaciones de derechos humanos que no iba a ser una tarea fácil. O sea que había determinadas resistencias que todavía iban a existir, no solamente por parte de la derecha, sino también inclusive dentro de la propia izquierda. Entonces, por lo tanto, decidimos en aquel momento crear un observatorio. O sea, en aquel momento llamarle observatorio era lo más ajustadamente posible, porque los que estábamos, la tarea nuestra en aquel momento era observar cómo se desarrollaba ese proceso a partir de que se abrían las causas, porque visualizamos dificultades, algunas en el propio sistema judicial, o sea, la poca preparación del sistema judicial, la propia alejamiento que tenía el sistema judicial nuestro de lo que eran las obligaciones internacionales, un sistema judicial que no estaba preparado para juzgar de alguna manera esos crímenes cometidos por el propio Estado. O sea, no es lo mismo juzgar los delitos comunes, era lo que se ocupaba la justicia hasta ese momento, que juzgar los delitos, digamos, cometidos por el propio Estado. Y que hacía mucho tiempo. Y donde todavía, digamos, las estructuras del poder militar se mantenían casi intactas desde la época de la dictadura. Entonces había que mirar ese proceso y ver cómo las dificultades que se presentaban y tratar desde la sociedad civil plantear iniciativas. Bueno, las dificultades que nos encontramos en un comienzo fueron mayores que las que visualizábamos que podían existir. Razón por la cual decidimos, de alguna manera, el observatorio dio un salto en calidad. Porque aparte de esas dificultades propias, digamos, del campo de la lucha de los derechos humanos, digamos, los militares, digamos, los acusados de cometer los delitos, los centros militares, el centro militar, digamos, de donde se agrupaban los militares en retiro, digamos, los militares que de alguna manera habían sido los protagonistas de la dictadura, tenían un equipo de abogados muy importante que se presentaba en los juzgados y planteaba las chicanas habidas y por haber para alargar los juicios y para que de alguna manera no avanzaran, digamos, los juicios que se abrieron en ese momento. Entonces decidimos en aquel momento dar un salto en calidad, que fue decir, bueno, no solamente vamos a observar, sino que vamos a actuar. Y ahí, bueno, contratamos un equipo de abogados que de alguna manera empezó a litigar con el otro equipo de abogados y de alguna manera también a tratar de que el Uruguay, el sistema judicial nuestro, entendiera la lógica que implica luchar contra los delitos de lesa humanidad. O sea, que no había que pensar que la jurisprudencia, digamos, que debían atender para resolver adecuadamente esos temas no eran los mismos con los que se jugaban un asesinato común, el robo de gallina, yo qué sé, todas esas cosas. Esa es un poco la historia a grandes rasgos de lo que fue el observatorio. O sea, un elemento que creó de alguna manera instrumentos. Y ahí hay un elemento que hay que reprochárselo a la propia izquierda. O sea, es unas dificultades que estaban planteadas en el marco de la propia izquierda también. Estaba en que, si bien es cierto que se crearon en ese periodo más de una docena de instrumentos, la gran mayoría de ellos eran ineficaces. O sea, el elemento eficaz que podía resolver ese aspecto era crear una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Y eso la empezamos a plantear casi enseguida, digamos, la sentencia Gelma de 2011. Y desgraciadamente, recién en el 2018 se creó esa fiscalía. Y ahí efectivamente hubo una acción muy eficaz por parte de esa fiscalía y que generó el procesamiento de actualidad. Deben hablar más de 100 procesamientos de militares en Uruguay por la violación a los derechos humanos. Esa es un poco una síntesis de lo que es el observatorio, que sigue actuando, con ese empuje que significó una fiscalía que está a cargo del doctor Ricardo Percivale, y donde de alguna manera vamos saldando aquellas cosas que efectivamente todavía siguen pendientes con relación a los crímenes de lesa humanidad. Eso de alguna manera también ha sido acompañado por otras iniciativas que tienen que ver con la actuación que hemos tenido, que se ha tenido, en los estrados extranjeros, o sea, las actuaciones, digamos, la justicia argentina, ante la justicia española en la época de Garzón, la justicia italiana, en el juicio, digamos, del Plan Cóndor, y ahora que hay otro juicio que se está planteando por la desaparición de la pareja de Filippassi y en el caso de Elena Quintero. Bueno, ese es el resultado de alguna manera de un elemento que de las consecuencias de alguna manera de aquello que se instaló el 27 de junio. Con un elemento que me parece que quiero agregar, si bien es cierto que el 27 de junio se instaló la dictadura, los delitos que se están juzgando en el Uruguay abarcan el periodo que empieza el 13 de junio de 1968, porque en el Uruguay hubo una ley que aprobó que hubo dos periodos de alguna manera, el periodo estrictamente de la dictadura y el periodo donde el Estado actuó de forma ilegítima, que fue desde el año 68 hasta el golpe de Estado, o sea, porque todos los golpes de Estado de alguna manera siempre han sido precedidos de políticas represivas que se hacen en el marco, entre comillas, de ciertas libertades democráticas. Bueno, porque hay elecciones y todo lo demás, pero sin ninguna duda en ese periodo también actuaron, digamos, los escuadrones de la muerte, se torturaba gente, bueno. Y el hecho de que se haya aprobado una ley que incorporara esos dos periodos es un elemento muy importante, ¿no? Raúl, teniendo en cuenta lo que venimos, vos estabas conectado, por eso digo, nos estabas escuchando. Nosotros con Federico venimos hablando de que para nosotros el domingo es como comenzar a poner cuarta, ¿no? Es como que tenemos la fe de que va a empezar en poco tiempo el cuarto gobierno del Frente Amplio. ¿Qué implica para todas estas causas en relación a lo que ustedes han aprendido y a estos errores que provienen de nuestro propio campo popular? Sí, mira, te diré dos cosas. Por un lado, desde la salida de la dictadura, el tema de los derechos humanos, o sea, el tema de qué se hace con el llamado pasado reciente, o sea, con el pasado autoritario, siempre ha sido un elemento que ha surgido en todos los periodos electorales. Y de alguna manera, yo ubico, y creo que en ese sentido es importante que en estas fechas, y sobre todo cuando hay instancias electorales, hay campañas y hay programas, que de alguna manera la izquierda salde algunas cosas que me parece que no las ha saldado bien. Y bueno, todo eso tiene una explicación. Yo creo que hubo un periodo, creo, en el Uruguay, donde el tema de los derechos humanos, a consecuencia de lo que fue el tema de los derechos humanos en el periodo de la Guerra Fría, porque no olvidemos que el tema de la Guerra Fría, no había un enfrentamiento armado, pero había un cierto enfrentamiento cultural o ideológico donde el tema de los derechos humanos era usado por el imperialismo para atacar y cuestionar de alguna manera otros sistemas políticos, o sea, en este caso la existencia de la Unión Soviética y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, el tema de los derechos humanos ha tenido una cierta perversión desde el punto de vista de su comprensión y de su importancia, que de alguna manera se incorporó o se trasladó al sistema democrático. O sea, de alguna manera hubo dificultades para que una parte de la izquierda entendiera que el tema de los derechos humanos puede ser usado efectivamente como una parte de la lucha, digamos, contra los avances de los pueblos desde el punto de vista democrático, pero esencialmente una concesión de los derechos humanos es una concesión de izquierda y revolucionaria. O sea, yo recuerdo que Yo provengo, digamos, de alguna manera de una corriente, digamos, llamada libertaria, ¿no? Durante muchos años milité en esa corriente. Y de alguna manera, sí, en ese sentido, era una corriente que tenía cierta desconfianza sobre el tema del Estado, ¿no? O sea, y pensaba que de alguna manera el sistema judicial había una justicia burguesa y una justicia popular, bueno. Pero nos costó mucho, pero creo que en determinado momento entendimos que en realidad también hay un pensamiento de izquierda con relación al tema de la justicia. O sea, si uno piensa el derecho penal, ¿cuál es el origen del derecho penal? De alguna manera el límite que determinadas clases existentes, digamos, en Europa en determinado momento le pusieron al absoluturismo, digamos, a los regímenes, digamos, de las monarquías, o sea, de los señores feudales. Ahora, entonces, en ese sentido, el derecho penal efectivamente puede ser o debe ser un elemento que ayude o que sea un escudo para el autoritarismo estatal sobre el ciudadano. Ahora, en el Uruguay eso, y en otros países donde vivimos la impunidad, de alguna manera hubo una perversión del derecho penal, porque en vez de ser un elemento que protegiera al ciudadano, se transformó en un elemento que ataca los derechos del ciudadano. O sea, nosotros lo vivimos en la LUC, lo vivimos en la ley de caducidad, lo vivieron en la Argentina en el punto final y la obediencia debida. Entonces, hay una batalla cultural también, ideológica, con relación al derecho. Y eso, efectivamente, fue una dificultad que nos encontramos a nivel, digamos, del campo popular. El otro tema era, de alguna manera, el tema de los dos demonios, la teoría de los dos demonios, que también ha permeado la parte de las discusiones. Hemos tenido, digamos, porque hasta de la salida de la dictadura, yo recuerdo que hasta el propio Líber Sereñez, digamos, una figura indiscutible de la izquierda, una de las cosas que hablaba era que en realidad no iba a haber revanchismo, como si en realidad la existencia de la justicia era un problema de revancha. Y en aquel momento recuerdo que familiares le contestó en una carta muy, muy profunda diciendo, bueno, ¿qué era el tema de la justicia? O sea, o los discursos, dice, bueno, no tengamos discursos de odio porque nos presentamos ante los tribunales a reclamar derechos, ¿no? Ahí no hay odio. Es un tema de reivindicar un derecho que tienen los ciudadanos y que tienen que hacerlo posible. Bueno, y eso es bueno. Yo creo que de alguna manera se ha avanzado bastante, pero me preocupaba que en esta campaña, por lo menos de las preliminares, las internas ahora, este tema no había aparecido, salvo yo lo escuché en un discurso de Carolina Cose, donde habló del tema de la necesidad de la verdad y de la justicia, pero después había estado ausente. Ahora lo escuché que en realidad se incorporó nuevamente a partir del discurso de Ojeda, el que va liderando las campañas del Partido Colorado, donde de alguna manera reivindica la existencia de la ley de caducidad y el pronunciamiento popular que hubo en Uruguay en el referendo y en el plebiscito, y que por lo tanto no se debía estar juzgando a los militares. Entonces, en ese sentido, bueno, nos damos cuenta que si bien ha habido avances generales, también existen determinados enclaves conservadores, digamos, en el Partido Colorado, y en otros que de alguna manera no lo dicen, pero que en realidad tienen la misma visión, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece que hay un gran desafío que tenemos en la sociedad uruguaya, que es cómo fortalecemos la sociedad civil, independientemente de la fuerza que tengamos en el gobierno, para que efectivamente exista un Estado, como decía el propio Valle, un escudo de los débiles. Y el escudo de los débiles tiene armas. Y esas armas son las armas, digamos, del derecho, que no es un derecho que nos cayó del cielo, de alguna manera, atrás de todas esas normas que de alguna manera hoy nos sirven para juzgar a los genocidas, fueron el resultado de la lucha de los pueblos. Pongo, por ejemplo, la larga lucha que dio FEDEFAN, la Federación de Familiares Detenidos Desaparecidos a nivel de América Latina, para la Convención sobre Desaparición Forzada. Y hablo también del Tribunal Penal Internacional. O sea, nosotros tenemos una dificultad a veces para que la gente entienda que cuando se retrocede en las normas del derecho, es una derrota que se da a los avances que se tuvo el movimiento popular en torno a ella, ¿no? Pero eso son, digamos lo que son las discusiones estratégicas que nunca debemos dejar de dar. Porque si nosotros nos remontamos a que en 1964, cuando sucedió el golpe en Brasil, y el movimiento, el Congreso del Pueblo y la propia Convención Nacional de Trabajadores definió que en caso de golpe de Estado iba a haber una huelga general, era una visión estratégica, o sea, pensada a largo plazo. Y yo creo que como nosotros debemos pensar el derecho, también lo tenemos que pensar a largo plazo, porque es el futuro, digamos, que va a tener la sociedad desde el punto de vista de las normas que les aseguren una vida, digamos, en el marco de la democracia, que no hay que limitarla solamente a votar cada 5 años, sino que la democracia implica también la existencia y la vigencia de todos los derechos, ¿no? Los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, que están en los debates del día de hoy, ¿no? Raúl Olivera, ha sido extremadamente gentil en compartir este día tan importante para todas y todos las y los uruguayos. Te agradecemos un montón. Bueno, un agradecido soy yo y estamos a las órdenes. Abrazo grande, Raúl. Abrazo enorme. Escuchábamos a Raúl Olivera, director del Observatorio Luz y Barburú. ¿Vamos con la tanda? Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Minutos pasaron de las 20 horas, segunda hora de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y si hacemos memoria, recordá, el jueves pasado reinauguramos, porque era una columna que ya salía en los anteriores ciclos de Frente Ampliando, reinauguramos la columna de la UTE, de la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas. Y nosotros con Fede siempre estábamos pensando, ¿no? Tenemos uruguayos y uruguayas acá en la Argentina, hay como para hacer dulce. Y que hacen de todo un poco y que están interesados en un montón de cosas también. Tenemos compañeros y compañeras que siempre, desde su arte, acompañan cada actividad que proponemos o que llevamos adelante. Entonces se nos ocurrió que Frente Ampliando tenía que tener una columna cultural. Cultural para poder entrevistarnos y charlarnos y vincularnos con todos y todas aquellos y aquellas compañeras que estén interesados en el tema justamente cultural. Y para inaugurar esta columna cultural, se nos ocurrió invitar a nada más y nada menos que a la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio. Ella es Gabriela Iribarren y le damos la bienvenida. Gabriela, muchísimas gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Es un placer andar por ahí cerquita una vez más. Así que, bueno, felicitaciones por esta nueva columna que buena falta nos hace. Una improvisada. Una improvisada de la cultura, ¿no? Una improvisada. Bueno, y bueno, hacemos lo que podemos. Claro. Estamos, sí, en el trillo, la verdad que desde hace muchos años y en la causa de la cultura, desde todas sus diferentes y ricas facetas, así que bueno, contentísima de estar acá. La alegría es nuestra, pero bueno, queríamos saber, te seguimos y te vemos, que andás de recorrida justamente, ¿no? Llevando cuestiones programáticas que tienen que ver con la cultura, que están en el Frente Amplio, cuestiones paramilitar, y bueno, queremos saber de eso. Bueno, divino, la verdad que sí, en estos poco más de 2 años que hace que venimos funcionando la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, que es una comisión nueva, hasta ahora el tema de la cultura había estado como circunscripto a las unidades temáticas y sobre todo en las instancias programáticas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos ahí todo un acopio de todo lo que el Frente Amplio había acumulado en materia de propuestas de cultura para los proyectos políticos de los diferentes periodos y realizamos también una suerte de análisis crítico de lo que fueron nuestros 3 periodos de gobierno en el Ministerio de Educación y Cultura, entendiendo la cultura como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Y donde, bueno, la institucionalidad de la cultura es el Ministerio de Cultura, Educación y Cultura, y bueno, y un poco a partir de un análisis crítico, político, elaborado por muchos compañeros y compañeras que aportaron a la comisión, que habían estado en diferentes periodos de gobierno, y bueno, y que habían estado viendo un poco este tema en su proceso, que es algo muy importante, lo que hicimos fue concluir que, bueno, que el Frente Amplio merecía para este nuevo periodo 2025-2030 tener a la cultura como uno de los pilares de su proyecto político ahora a octubre, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos a trabajar orientados y orientadas con este diagnóstico, donde veíamos que habíamos hecho muchas cosas que estaban buenas, que estaban bien orientadas, pero que no tenían el alcance que necesitaba a nivel país y fuera del país también, de todo lo que es nuestras comunidades en el exterior, la dimensión que necesitaba el tema. Y entonces por eso recorrimos, emprendimos una gira nacional el año pasado, recorriendo los 19 departamentos, también tuvimos intercambio con la departamental allí en Buenos Aires, de Argentina, y bueno, y un poco todos los contenidos de este eje programático, que es específico, uno de los 7 ejes es cultura en este programa para el siguiente periodo, recoge a aquellas necesidades que fueron surgiendo desde los territorios y desde las diversas identidades culturales que tiene el Uruguay, ¿no? Que lo exceden en la frontera, pero que a su vez se compone de 19 identidades que son realmente particulares, más allá de que hay cosas que obviamente nos unen a todos y a todas las uruguayas, pero que es mucho más allá, va mucho más allá de lo que a veces simplificamos como sesgos culturales. Y acá estoy abriendo el término a las artes, por supuesto, que es una expresión cultural insustituible, ancestral y bueno, y humana por naturaleza, a un criterio más amplio de cultura, que es las culturas, es decir, todo aquello que tiene que ver con cómo nos relacionamos, lo que hacemos, nuestras creencias, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos identificamos en diferentes tribus o en diferentes colectivos, que tienen razones histórico-fundacionales, geopolíticas, que tiene que ver con las corrientes migratorias, que tiene que ver con los pueblos originarios que en este periodo han tomado mucho impulso, ¿verdad?, en cómo organizarse, que tiene que ver con las afrodescendencias. Y todo esto cruzado con cada uno de los territorios y sus historias, bueno, nos ha dado un panorama de la realidad, como es la realidad, complejo, rico y diverso. Y para eso, bueno, entendemos que necesitábamos un programa que tuviera y le diera el lugar a la cultura que merece en un proyecto político, de una perspectiva política, y la verdad es que hemos tenido y llevamos un montón de propuestas programáticas que vinimos trabajando con los compañeros y compañeras y también con las comunidades culturales con las que nos reunimos en cada territorio, que se consagraron en el Congreso del 9 y 10 de diciembre del año pasado. Así que en ese sentido podemos decir que tenemos una gran satisfacción del trabajo realizado, si bien entendemos que es una causa que no es sencilla de articular el mundo de la cultura y el mundo de la política, pero entendemos que siempre, pero más aún hoy, en los tiempos que vivimos, es algo imprescindible, son mundos que tienen de manera imprescindible que estar dialogando y en conexión total, porque estamos frente realmente a un proceso de desculturización muy grande, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, donde bueno, la alienación, las culturas dominantes, la discriminación, digo, las violencias realmente van en un creyendo, y nosotros creemos que es parte de ese proceso de desculturización muy, muy profundo que tenemos que empezar a restablecer y a reconstruir, restituir, y bueno, y para eso necesitamos muchas herramientas, institucionalidad, presupuesto, Sistema Nacional de Cultura, Ley Nacional de Cultura, donde uno de los centros es el trabajo como una imperiosa necesidad. Ustedes saben que la cultura, en cualquiera de este amplio sentido de las culturas, las artes y los patrimonios, hay una precarización enorme, enorme. Eso no es patrimonio de nuestro país, es también un fenómeno mundial, pero obviamente nosotros estamos atravesados por una cultura colonial, ¿verdad? Una cultura donde las culturas dominantes se imponen porque tienen todos los medios y todo el poder para hacerlo, pero la realidad, por suerte, en la realidad, por suerte, que es donde se ve la verdad de la milanesa, vemos que lo que hace falta es herramientas para el desarrollo de culturas locales que necesitan, merecen tener garantizados sus derechos culturales, ¿verdad? Entonces, bueno, en eso estamos. Lo hemos trabajado tanto hacia adentro de la fuerza política como hacia afuera, con los diferentes comunidades culturales y también las organizaciones. Hemos estado con todas las organizaciones del mundo de la cultura, las artes y los patrimonios que tienen alcance nacional, como para que cada una y cada uno lo pueda mirar con un sentido crítico esta propuesta programática y pueda ir a su vez en un proceso dinámico introyectándolas y también generando sus críticas y sus aportes, porque ustedes saben que ahora, después del domingo, se nos viene el plan de gobierno y ahí va a haber que aterrizar un montón de aspectos en cada uno de los ejes de las bases programáticas, que les voy a decir, les cuento, que no son mucho menos generales de lo que se dice que son, ¿verdad? Son bases que si las leemos con detenimiento, por lo menos en el área de la cultura, pero en muchas otras áreas también tienen acciones prioritarias muy concretas, y encima tenemos todavía una carpeta muy nutrida de iniciativas y propuestas que también van a ser, que surgieron del Congreso y que van a ser también insumos para poder elaborar este plan de gobierno una vez pasado este domingo 30, para que todos y todas estamos, nosotros hemos hecho campaña con la cultura para estas internas y seguiremos haciendo campaña con la cultura para octubre, donde esperemos que ganemos en primera vuelta. Gabriela, discúlpame que voy a tomar la posta de las preguntas. Por favor, te lo pido. ¿Cómo reconstruir? Está claro que a los gobiernos de derecha o neoliberales, como quieras llamarlos, la ausencia de pensamiento les sirve. Por eso siempre desfinancian cultura, educación y demás. ¿Cómo se reconstruye ahora una situación en un país que viene con buenos números en lo que es la macropolítica, ¿no? Crecimiento del PBI y demás, pero con falta de distribución y sobre todo de financiamiento de todas estas áreas, ¿cómo se vuelve al llano para que la gente vinculada directamente a la cultura en todos sus aspectos, que no es poca en el Uruguay, vuelva a interesarse y para que la misma sea vincule a la política, no solo con los partícipes, sino con la gente que va a verlo? No, porque uno dice, un músico popular que llena un teatro, un estadio, yo qué sé, me voy a un Jaime Ross, un Rubén Rada, un ya tipo, ¿no?, más consagrado. Y parte de su público, yo tengo que entender estadísticamente que no votan lo que van a escuchar. Claro, está muy bien la pregunta, porque de realidad todo este tema tiene muchas dimensiones. Una es, como hablábamos, la del trabajo, y ahí linkeo con lo que decís, ¿no? De toda la gente de la cultura, todos los músicos, actores, actrices, pintores, escultores, videoartistas, cineastas, producen. Y el tema de la cultura como trabajo, ¿no? Que el trabajo de la cultura y aparte, y a su vez la cultura del trabajo y el trabajo de la cultura, ¿no? Las dos cosas. Eso también hay que saber que la cultura aporta, es decir, que tenemos una cuenta satelital que todavía no está al día, que es la que mide lo que aporta la cultura al PIB, ¿no? Y aporta un montón, aporta más de un 1% del PIB, por lo menos en una cuenta vieja. Ahora vamos a ver si se logra actualizar qué nos da. Pero también está los derechos culturales, el público. O sea, el derecho a la cultura es el derecho de la gente, de todos nosotros, de todo el pueblo, a poder acceder al goce y disfrute de la cultura, ya sea desde el hacer o desde el ser espectador o espectadora, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos que comprender antes que eso, y esto sí es una mirada política, que la cultura somos todos y todas. Porque también la cultura dominante nos ha hecho creer que la cultura es algo que está externo a la sociedad, externo al pueblo. Y eso es estamos todos y todas atravesadas por una cultura capitalista y neoliberal. Con lo cual, y eso es una gran falsedad. En realidad la cultura surge de la propia sociedad, es decir, todos somos emergentes, ¿verdad?, de una realidad en la que estamos inmersas e inmersos. No es algo que está fuera de nosotros, es algo que está adentro. Eso como primera cosa, con lo cual, cuando se afecta el derecho a la cultura, se afecta el derecho de todos y de todas, estemos donde estemos parados frente al tema de la cultura, y en este amplísimo sentido, ¿no? También en el programa, por eso está previsto también lo que es integrar todas las comunidades culturales que están fuera del país. Eso está escrito, cómo es decir, nutrirnos, que la cultura, que lo es, que es un puente, que es un vínculo, que es una manera de unirnos, de pacificar, por eso mismo que tú decías, ¿no? Que seguramente cuando van a ver a un cantante o a una cantante o a cualquier artista, expresión o evento cultural, hay mucha gente que no va a votar o que no tiene la misma ideología o las mismas ideas que quien está sobre un escenario. Sin embargo, somos todos partes del mismo fenómeno, con lo cual eso nos da la pauta de que lo que genera es puentes, ¿verdad? Donde nos podemos encontrar todas y todas con, desde un lugar que la política también ha dejado muy olvidada, que es el tema de las sensibilidades, ¿no? Es decir, tenemos una cultura altamente racionalista, ¿no? Altamente economicista, donde desde luego hay una prioridad fundamental que es garantizar las condiciones materiales de todo el pueblo de una vida digna, pero que esas condiciones materiales tienen que estar también sostenidas por las condiciones culturales y educativas, que son los que sostienen los cambios. Y si nosotros hemos cedido todo ese terreno a las derechas, al capitalismo y al neoliberalismo, es una responsabilidad que como hombres y mujeres de la política ya la ejerzamos desde el sistema político, desde el movimiento social, tenemos que abrir bien los ojos, ¿no? Tiene que ser una enseñanza lo que estamos viviendo para aprender que hoy, si vamos a trabajar la pobreza, bueno, la pobreza es multidimensional. La pobreza se mide con el ingreso, por supuesto el trabajo es principal, en las condiciones de vivienda, salud, y todos los elementos materiales de vida digna son principales, pero también tienen que estar acompañados con el ejercicio del derecho a la educación, el ejercicio del derecho a la cultura. No hay manera sino de realmente evolucionar socialmente, planteándonos cambios más profundos, más estructurales y más sostenibles también. O sea que todo eso que tú me decís es un trabajo que está latente, es decir, lo que hay que tener es la voluntad política, la claridad de objetivos y los medios materiales, porque, a ver, también parte de esa cultura dominante es que parece que la cultura se hace sola, sí, se va a hacer siempre, porque es algo que está en el ADN de la humanidad. Ahora, para desarrollarla, para garantizarla como un derecho, para crecer como pueblo en función de una cultura enriquecida por todos y todas, hay que invertir, es trabajo, es dinero, descentralizar la cultura, como plantea el Frente Amplio, un proyecto de descentralización real, implica que en todos los territorios haya información, implica que en todos los territorios haya accesibilidad a lo que el Estado pueda aportar. Y todo eso está vulnerado, sobre todo en todos los departamentos que no son Montevideo. Por otro lado, también voy a esto, sean los orientales tan ilustrados como valientes, es decir, eso pasa por la educación y por la cultura. Y así como tenemos una educación pública que tenemos que defender a morir y que la vamos a defender y está previsto en las bases programáticas con un 6% del PIB dedicado a la educación más el 1% dedicado a la investigación y a la ciencia, así tenemos que proceder con la cultura progresivamente y estamos muy por debajo de los mínimos establecidos por los organismos internacionales, que son un poco los que van rigiendo algunos topes o algunas paradigmas, ¿no? Que tal vez no lleguemos a ellos, pero que sí, si tenemos la voluntad política de aproximarnos, imagínense, para nosotros el crecimiento puede ser sustancial, ¿no? Y en esto de los puentes con todas las comunidades de uruguayos y uruguayas, o sea, a ver, no hay país en el mundo donde haya comunidades uruguayas, donde no haya candombe, donde no haya expresiones artísticas, bueno, la comida, ni que hablar, ¿no? La comida nos marca, nos atraviesa, o sea, desde el asado hasta, en el caso nuestro, del Río de la Plata, ¿no? O las tortas fritas, o eso. En cualquier lugar del mundo donde hay una comunidad de uruguayos y uruguayas encontrás todas estas expresiones, el candombe, las comidas nuestras, formas del lenguaje, y las variaciones que tiene según los territorios. Es decir, y ya digo, el y eso es algo muy bueno que tiene este programa del Frente Amplio, que además tuvo, además de tener un eje específico para la cultura, tuvo y tiene un gran esfuerzo por transversalizar la cultura en todos los temas. Porque para la violencia de género hay que generar un cambio cultural, ¿verdad? Que el patriarcado se derroca con un cambio cultural, donde la mujer no es posesión, la mujer es, ¿no? Es una igual al varón. La manera de crianza, o sea, en realidad atraviesa todos los temas. El tema de salud, el tema de salud mental, el tema de cárceles, de personas privadas de libertad a través de herramientas, mecanismos de recuperación, reeducación, como señala la Constitución, a partir de estrategias socioculturales, educativas. En fin, es un tema que es grosso, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy esperanzadas en que en esta oportunidad sí, la cultura sea uno de los temas, uno de los ejes, uno de los centros de un futuro gobierno del Frente Amplio. Y nosotros y nosotras que estamos por una las dos piernas en la política y las dos piernas en la cultura, porque toda la comisión está integrada por hombres y mujeres de la política y de la cultura, estamos convencidas de que eso va a ser un diferencial si lo logramos. No solamente para los próximos 5 años, sino para los próximos 20 años de este país. Entonces, bueno, es una cosa que no es sencilla, son temas que resultan difíciles de comprender, pero que hay que seguir trabajándolas y nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo. Y bueno, y si hay algo que aportamos la gente a la cultura también es mucha alegría, mucha distensión y nos salimos un poco de los moldes y eso también es de alguna manera, dentro del mundo de la política, una manera de ir también haciendo, dejando huella, ¿no? Porque necesitamos unir los mundos y comprendernos. Por supuesto, la verdad que sí, defendamos la alegría y defendamos la cultura también. Y bueno, ahí estaremos en el momento en que lleguen las líneas de acción para estos lugares por donde extendamos los puentes hacia los y las uruguayas que están en el exterior y que tenemos nuestras particularidades también de acuerdo al lugar en el que habitamos. Pero Gabriel Iribarren, te quiero agradecer, te queremos agradecer infinitamente que hayas estado hoy justamente en un día tan particular para todas y todos los orientales y justamente inaugurando una columna cultural en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, Carla, Federico, bueno, muchas gracias. Yo también para despedirme y en este día tan especial también de conmemoración de la huelga, la gran huelga general, decir, ¿no?, que cuando yo era chica, en todas las casas de hombres y mujeres obreras había una biblioteca, que eso es un derecho que tenemos que reivindicar también desde nuestro perfil de trabajadores y de trabajadoras, porque eso, ¿no? La educación y la cultura es lo que nos va a dar la libertad mental, la libertad de criterios, la conciencia de clase, la conciencia de género, saber quiénes somos, dónde estamos, en qué sistema vivimos y cómo tenemos que ir logrando con nuestras luchas en este mundo tan dislocado, igualdad, justicia y libertad, ¿no? Así que la libertad de verdad, la libertad profunda, la libertad de todos y todas que no existe sin la igualdad. Así que muchas gracias, les mando un beso muy grande, quedo a las órdenes como siempre y bueno, y arriba con esta columna y con este programa. Abrazo, compas. Un abrazo enorme, Gaby. Gracias por estar. Y estábamos escuchando la palabra de Gabriela Iribarren, la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, quien estaba aquí en Frente Ampliando para inaugurar la columna cultural de nuestro programa. ¿Vamos con la música? Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio.

para todos y todas las orientales, pero además hoy en la República Oriental del Uruguay, compañeros y compañeras que no están en ese lugar, se realizó un paro. Y un paro parcial, con movilización, y para hablar al respecto, para tener las sensaciones de qué sucedió, nosotros que estamos de este lado del charco, de qué sucedió y cuál es la evaluación de este paro y qué es lo que se vio o qué es lo que se sintió. Tenemos a nuestro último invitado de la noche. Él es secretario general del ZUNCA y es integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Daniel Diverio, muchas gracias por estar en Frente Ampliando. Bienvenido. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que una alegría poder compartir. Y bueno, sabemos el trabajo militante duro a diario que hacen nuestros hermanos en la Argentina, construyendo unidad y construyendo espacios para desde ahí ser parte de los procesos de cambio que precisamos en Uruguay. Y sabemos también su compromiso que tienen también con el pueblo argentino en cuanto a la lucha que están llevando adelante ante un escenario muy complejo que se vive a partir de un gobierno literalmente de derecha, ¿no? Literalmente fascista. Para calificarlo mejor. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Te escucho ahí? Daniel, contame, ¿qué sensaciones te quedaron después de las actividades que llevó adelante hoy, no solo el ZUNCA, sino todos los obreros, la clase obrera del Uruguay, en lo que fue este paro parcial el 27? Sí, claro. Es un día para nosotros muy, muy especial, un día de mucha reflexión, pero también de lucha. Y el 27 de junio ya del año pasado habíamos hecho un paro con movilización y concentración en la Vieja Teja, a 100 metros de la Federación del Vidrio, donde se había votado esa huelga esa noche, se había definido la huelga esa noche ante el golpe de Estado que se daba en Uruguay. Este año nuevamente el secretariado resolvió hacer un paro con movilización y definíamos que la concentración era justamente en el barrio Flor de Maroña, donde está enclavada justamente la plaza que recoge el nombre de la heroica huelga general. Y lo podíamos hecho en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier barrio de Canelones, en cualquier departamento, porque la huelga general del 73 se desarrolló a lo largo y ancho del país con una participación colectiva del conjunto de los trabajadores y del pueblo. Pero definíamos ahí ese barrio porque en esos momentos, en el año 73, era una zona donde se multiplicaba por varias veces la cantidad de la presencia de lo que tiene que ver las fábricas textiles, por ejemplo, que estaban por Avenida Veracierto, la cantidad de curtiembres que existían por las calles Barro Arana o las metalúrgicas que estaban un poco más hacia la curva de Camino Maldonado o otros centros de trabajo. A diario ahí decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras se marcaban para ir a buscar sus jornales y en consecuencia para mejorar su vida. Entonces yo creo que eso es muy importante destacar y eso fue uno de los motivos por los cuales realizábamos el paro en ese lugar, ¿verdad? Te hago una pregunta actual, ¿no? Con respecto a la relación de la Central Obrera con lo que fue este gobierno. Yo creo que no recuerdo tanta agresividad de parte de un gobierno para con la dirigencia obrera, sobre todo. Sí. En realidad también, vuelvo a reiterar, no solamente hacíamos homenaje y recordamos lo que fue esa huelga general, vuelvo a reiterar, histórica, porque bueno, no solamente hizo hacer herida de muerte a la dictadura, sino que fue el comienzo de la derrota de la dictadura militar en Uruguay, y también hacíamos un homenaje a aquella cantidad de compañeros y compañeros militantes que de la clandestinidad acumularon fuerza, proceso de unidad, que permitió, después de 12 años derrocar la dictadura y de recuperar la democracia y la libertad. Pero también aprovechamos este escenario, que hoy teníamos justamente esta concentración, los trabajadores para también trasladar algunas opiniones sobre la situación que vivimos en Uruguay. Uruguay ha sido un país donde estos últimos años el crecimiento de la desigualdad o el crecimiento justamente de la pobreza, fundamentalmente la pobreza infantil, donde duele más, porque justamente estamos hablando de los nuestros. Esos gurises nacen en nuestros ranchos, son de nuestras familias, son de nuestros barrios, y también la pobreza fundamentalmente basada en hogares donde existen jefas de hogar que también deben preocupar. Y algunos ven esa gráfica y plantean muy fácilmente que esto es consecuencia de algunas situaciones que se vivieron por la situación del clima, por las inundaciones, por la sequía, por la propia pandemia. Y en realidad, hoy hay más pobreza y más desigualdad en Uruguay a partir de decisiones políticas tomadas por este gobierno que generaron esa mayor cantidad de pobreza. Por ejemplo, las políticas salariales llevadas a partir de 2020 con una caída importante de los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que llevó que, por ejemplo, hubo un traslado de más de 1.200 millones de dólares del bolsillo de los trabajadores, de salario perdido, directamente al capital. En consecuencia, también la caída del salario hizo caer la jubilación y las pensiones porque se ajustan por índice medio de salario. A su vez, también este gobierno recortó las políticas sociales y eso hizo que los sectores más carenciados tuvieran más dificultades para tener herramientas para intentar poder tener mejores condiciones de vida. Por ejemplo, se recortaron más de 10.000 becas a estudiantes de nivel terciario, hijas e hijas de trabajadores de todo el país, que de esa forma podían desarrollar y podían acceder al conocimiento y el saber a partir de acceder su ingreso a las facultades. Bueno, eso se recortó y generó que esos sectores, está claro que fueron relegados. Una serie de medidas más tomadas, como por ejemplo, que tiene que ver el recorte en la inversión en viviendas de interés social, el recorte en la educación, que llevó que tengamos menos cantidad de horas docentes, la eliminación de una cantidad de materias, más cantidad de alumnos por cada aula. Si hablamos del recorte en lo que tiene que ver en salud, también muy duro. Hoy, por ejemplo, en muchos lugares, fundamentalmente el interior, hay una falta muy importante de especialistas, faltas de medicamentos. Entonces eso genera que los sectores más carenciados sufren de peor manera ese escenario y es por eso que hay un aumento de la pobreza y mayor desigualdad en un país que en los últimos años tuvo un crecimiento de la economía casi de un 7%. Sin embargo, a contrapelo tenés más de 100.000 trabajadores más que 2019 que ganan menos de 25.000 pesos, que es un salario que no cubre ni una cuarta parte de una canasta básica alimentaria. Por eso es un país que se ha construido mayor desigualdad con intencionalidad política, claro, de la derecha. Y como parte de generar esa política, la derecha necesita tres herramientas. La primera, mayorías parlamentarias que la tenía. La segunda, los grandes medios de comunicación que hacen un gran blindaje y tratan de tapar los niveles de corrupción que existen hoy, que para el Uruguay es escandaloso. Y lo tercero, intentar que las masas y los trabajadores y trabajadoras no estemos en la calle. Lo ayudó mucho la pandemia, sí. Y después, por supuesto, que permanentemente bombardeando, intentando desprestigiar al campo popular y al movimiento sindical, porque ellos saben que la fragmentación, la división del movimiento sindical es una gran debilidad para el campo popular y una fortaleza para la derecha para poder avanzar. Por eso que apuntan permanentemente a intentar desprestigiar al movimiento sindical. Tanto es así que nos han acusado de antidemocrático, nos han acusado de ser irresponsables con el conjunto de la sociedad. Y lo más grave de todo, donde hubo un seguimiento, una pesquisa ilegal al presidente de la central, que más que al presidente de la central, que Marcelo Adala, nuestro querido compañero, es al conjunto del movimiento sindical, intentando buscar no sé qué para poder llevarlo a desprestigiar. Tanto es así que utilizaron el aparato del Estado con conocimiento del presidente para investigar en un almacén donde los trabajadores a primera hora de mañana van para comprar sus alimentos para cuando entran a trabajar. Marcelo Adal hacía lo mismo porque trabajaba en el puerto. Fueron a investigar qué se vendía ahí. Lamentable y triste ese escenario, ¿no? Entonces, por un lado investiga un almacén que vende milanesas al pan y algunos alfajores. Y por otro lado, a 200 metros en el puerto uruguayo, salían contenedores enteros con supuestos alfajores y postres hacia Europa cargado de cocaína. Bueno, amigo, yo creo de que le estás pegando para la chapa, ahí como decimos acá en Uruguay, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, yo creo que el proceso unitario que tenemos en Uruguay, con movimiento sindical, movilizado, inserto en los centros de trabajo, inserto en los barrios, bueno, permitió una respuesta gigantesca a la movilización de hoy, que fue muy grande, con mucho contenido, y lo primero que se planteó en esa gran movilización, está claro que tenía que hacer, no puede ser de otra manera, total solidaridad con el heroico pueblo boliviano ante el intento de un golpe de Estado fascista. Porque debemos recordar que en nuestra América Latina, y justo estábamos recordando el golpe de Estado en Uruguay, por lo general los procesos de golpe de Estado se han dado en bloque. Entonces, ser solidario con aquellos países que están atravesando eso es una forma de entender el internacionalismo proletario. Ese intento de golpe de Estado era un intento de golpe de Estado al conjunto de los pueblos de América Latina. Por eso, con contundencia, sin vacilaciones, el movimiento sindical, el PCNT, tuvo esa propuesta en el escenario, en la propuesta, en la oratoria, y lo reafirmamos. Pero también ahí ubicábamos, no solamente denunciábamos la situación de la pobreza infantil, sino ubicábamos algunos elementos para generar, modificar esa dificultad. Solo planteamos que en Uruguay hoy, este gobierno ha llevado un proceso de la precarización del empleo, de generar empleo de mano de obra barata, desregulado y mayor informalidad. Por eso nosotros decíamos que hay que hacer propuestas que cambien esa realidad. Hoy están en campaña electoral a todos los candidatos. Les dijimos que escuchen nuestras propuestas y queremos saber qué opinan. Con total independencia de clase lo decimos. Por eso es muy importante que en el Uruguay, donde un movimiento sindical que es independiente, pero no es indiferente, también analizamos cuál es el mejor escenario político para poder avanzar. Y hacemos algunas comparaciones con los 15 años de gobierno Frente Amplio, donde tuvimos un crecimiento salarial del 62%, crecimiento salarial por encima de la inflación, donde tuvimos un crecimiento en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, donde se bajó la pobreza, donde hubo por primera vez la presencia de hijos e hijas de trabajadores en nivel terciario, en las facultades, en las universidades, donde se construyeron cientos de escuelas de tiempo completo, de liceos, las UTEC del interior. O sea, podemos hablar dos horas de todo el avance que tuvimos. Se votaron leyes como la ley de acción colectiva que permitió mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, las 8 horas para los trabajadores rurales. Se pudo regularizar el trabajo doméstico, que a partir de ahora son trabajadoras reconocidas, que tienen derecho también a lo que es las asignaciones, el seguro de paro, las licencias y una cantidad de conquistas más. Ahora, todo eso se dio por un gobierno mucho más sensible, pero fundamentalmente también la presencia organizada de trabajadores y trabajadoras en la calle luchando para lograr que esos avances se den. Por eso no alcanza con tener gobiernos que gestionen bien, sino que precisás pueblo organizado que sea capaz de construir alternativas para que realmente se pueda llevar adelante. Por eso, en la movilización de hoy ubicamos algunos temas como, por ejemplo, un cambio en la matriz productiva, que es problema de toda América Latina. Exportamos commodity y realmente precisamos construir alternativas, un cambio en la matriz productiva donde tengamos producción de mayor valor agregado, con mayor mano de obra calificada, en donde para eso precisamos mayor inversión en innovación, en capacitación, en tecnología, que permita generar empleo realmente calificado, mejores salarios, ¿no? Daniel, hola. La verdad, impecable lo que estás describiendo. Y bueno, se nos termina el programa. Bien. Queremos agradecerte mucho esta participación tuya en Frente Ampliando. Esperemos poder en algún otro momento contar con tu palabra para algún otro tema. Y bueno, te agradecemos un montón. Y bueno, ya nos estaremos cruzando por Montevideo pronto. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande a todas mis hermanas y mis hermanos del otro lado del charco. Y bueno, prontamente nos veremos por acá por Montevideo. Ah, y hoy los invito que se compre una pillita, un vinito y festejemos el triunfo de Uruguay que nos toca jugar hoy. Así que vamos arriba. Vamos arriba, Daniel. Un gran abrazo. Qué grande. Dale, vamos arriba. Siempre nos pasó lo mismo la otra vez. Qué lindo de escuchar un compañero sindicalista. Es hermoso. Dale, vamos arriba, qué gente. Bueno. Vamos arriba, gracias. Escuchábamos a Daniel Diverio, secretario general del ZUNCA e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, charlándonos sobre lo que fue la jornada del paro hoy en la República Oriental del Uruguay. Federico Siri, se nos ha terminado el tiempo. ¿Cómo la pasaste hoy? La verdad que espectacular. Como siempre, un lujo con la gente que tenemos, además de invitar, siempre una mano para levantar este programa. Ni hablar. Le agradecemos a nuestro operador, a Nacho. Mi nombre es Carla Coitiño. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Pero antes de irnos, te vamos a decir lo mismo que le decimos a quienes conviven con nosotros y con nosotras aquí en la República Argentina cada 24 de marzo. Se lo vamos a repetir hoy, que es 27 de junio, desde la República Oriental del Uruguay. Les decimos nunca más terrorismo de Estado. Nos vemos. Fue clausurador.